granada, como una reina. Primero se vio en forma de vapor de agua emanando de toda la gran vega y de las laderas y ríos que bajan de Sierra Nevada. Como si la misma tierra se elevara en clara nube muy algodonosa y blanca. Y luego, poco a poco, se le fue viendo en forma de gran nube, extendiéndose lentamente desde toda la extensa vega y por donde se derrama la mágica ciudad de Granada. Y se vio como la blanca y vaporosa nube comenzó a elevarse mientras tomaba figura redonda, como bola, semejante al globo terráqueo. La niebla iba rodeando a esta inmensa bola y a los lados se veían chorrear las blancas casas y calles alargadas de la ciudad de Granada, como joyas engarzadas en la redonda bola que se elevaba desde la tierra. Y como el sol se alzaba desde el lado de Sierra Nevada, derramándose sobre las calles y casas, la pura luz rosada parecía prender fuego tanto a la niebla como a las casas. Y poco a poco la nube empezó a coronar, envuelta entre los rayos de sol y ataviada con finos encajes de nubes blancas, como si de la misma esfera surgieran inmensas montañas de vapor de agua. Varios ríos, muy cristalinos y rebosantes, llegaban también desde el lado de Sierra Nevada y vertían sus aguas sobre la parte alta de la grandiosa esfera. Y conforme el agua se iba derramando las nieblas, en forma de nubes cada vez más densas, redondas y alargadas, crecían más y más y se elevaban, como queriendo irse al mismo tiempo que se quedaban dispersa por entre los rincones de la ciudad de Granada. También muy poco a poco y sobre lo más alto de la bola, donde toda la ciudad se veía delicadamente engarzada, comenzó a aparecer la Alhambra, en forma de corona, muy iluminada por los rayos del sol y velada por la fina niebla, delicadamente velada a la vez que todo el conjunto de la Alhambra parecía clavar sus cimientos sobre la espesura de las nubes que subían. Por eso se le veía como una gran corona sobre toda la ciudad de Granada, pero sostenida entre el cielo y las superficies de las nubes. Y al incidir sobre ella los rayos del sol, brillaba con el fulgor del oro más puro. Y se vio como desde una de las torres más altas de la Alhambra, comenzó a dibujarse un ancho camino, tejido todo con jirones de nubes y rayos de sol y decorado a los lados por hermosas cascadas de colores, efecto de la luz del sol al reflejarse sobre las aguas de los ríos. Y por el grandioso camino se vio avanzar, toda vestida de azul y blanco y solemnemente balanceada, como si pretendiera elevarse por encima de las nubes para irse a infinitos lejanos. A sus pies se derramaba la ciudad de Granada y, por donde ella extendía su manto, la Alhambra se alzaba en forma de corona de reina, como si también pretendiera irse a infinitos lejanos, pero llevando de la mano a su ciudad mágica.